Kevin Roldán, Tito el Bambino. Te miento, si aún digo que no te recuerdo, si aún vives en mi pensamiento, como si fueras tatuaje plasmado dentro de mi piel. Te miento, si aún digo que no te recuerdo, si aún vives en mi pensamiento, como si fueras tatuaje plasmado dentro de mi piel. El patrón. Sigo pensando. ¿Quién diría terminamos en una noche total? Y después de esa noche no dejo de pensarte, y todavía me asalta el recuerdo de ti. Muy frecuentemente acerca de ver, baby. Sé que te gusta ahí, que me lo decías. Te quiero pa' mí, contigo los días. Te gusta como lo hago de frente. Deja saber lo rico que se siente. Soñando despierto, quisiera repetirlo. Baby, te estoy esperando para volver a tenerte en mi cama. Tú sabes que tú quieres también, no te hagas. Deseo sentir tu piel y hacerte estremecer. Y después de esa noche no dejo de pensarte, y todavía me asalta el recuerdo de ti. Muy frecuentemente sigo pensando. Kevin Roldán, la sociedad del dinero, Capital Music, Alta Jerarquía, Colombia y Puerto Rico, Alex Gárgolas, Gárgolas, Jaime el High, el patrón. Soy la historia que nunca contarás, ajá, ese secreto que por siempre guardarás. ¿Quién diría que el daño de amarte a volar será algo inevitable? Confía en mí, solo quiero probarte. Dame una noche para reconquistarte.